noches, noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 18, 18 quise decir y no pude, programa número 18 de lo que vendrá, suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Bienvenido a la Argentina con sus ya 29 años usados, ya digamos en un estado que no era el mismo que el de la semana pasada que estaban a estrenar. Decía, bienvenido a la Argentina, artista exclusivo de Radio Nacional, zonaindie.com, unaradio.com.ar y vaya a saber cuánto multimedio que han desuelto por ahí. Señor Julián Ellensby. Gracias, Leonardo Acevedo. Siempre estamos en expansión. Así es. Como periodismo expansionista. Ahí está, porque lo del periodismo independiente ya fue. Tiene razón, hay que cambiar el periodismo independiente, que es algo de lo menos creíble que se ha inventado en la historia. Pero funciona. Pero hay mucha gente que se lo cree, es verdad. Y inventar y desenmascarar de una vez por todas a los periodistas como nosotros, que somos periodistas expansionistas. Y dependientes. Sí, sobre todo dependientes. Antes dependientes que expansionistas. Sí, podemos expandirnos mucho mejor, pero ante todo la dependencia de... Total y absoluta dependencia, como la que ofrecía Homero Simpson en aquel capítulo. Dependencia, por ejemplo, ¿de qué? Dependemos de sobornos ante todo, porque hay valores que no estamos dispuestos a negociar. No. Dependientes de la novedad. Es así. Necesitamos que nos sorprendan. Necesitamos que, por lo menos, si no nos sorprenden, fingir sorpresa y nosotros inventar ciertas movidas, escenas, descubrir talentos que luego... Incluso ahí donde el talento casi ni se presenta. Sí, desde ya. Esa es la tarea principal del periodista de rock. Vender cosas que no existen, elogiar cosas que son indefendibles. Talentos que no existen. Sí. Y bueno, ya cuando es un periodista de rock avezado, inventar escenas. Juntar 4 o 5 bandas que no tengan nada en común, ponerles un sello. Ponerlos en una caja. Sí. Un nombre. Sí. Un nombre así que sea vendible. Que tenga punch. Como Britpop o movida sónica. O grunge. O grunge. O nuevo rock argentino. O punk. Y salir a vender eso. Sí. Y que las bandas empiecen a renegar de ese mote. Que nadie se haga cargo de pertenecer a esa escena. Y cuando finalmente todo ese grupete triunfa, uno que ha creado esa escena comienza a pegarle patadas hasta derribarla. Así es. Y mientras va creando la escena siguiente. Y así. Es el manual, el ABC del periodismo de rock. Estamos tratando de aplicarlo. Quiero aprovechar estos momentos de comienzo del programa para saludar a un par de personas. Primero a la gente que se encarga de la página web de Radio Nacional, a Natalia y todo su equipo, que especialmente a Santiago Múscolo, que han subido una bonita foto de los que hacemos este programa. Sí, la foto es bonita. La foto es bonita, estar claro. En la foto, no. Claro, por eso hago la aclaración. Una bonita foto de las dos personas no bonitas que hacemos este programa, que se puede ver cuando alguien entra en la página de Radio Nacional y estamos nosotros en el aire. Es radionacional.gov.ar. O .com.ar también. Cualquiera de los dos es la misma, da el mismo resultado. También quiero saludar a Luz Seguí, nuestra compañera de acá de Radio Nacional, Luz Seguí, que nos comentaba, o mejor dicho, vamos a saludar a Emiliana Merino. Y ya que estamos y saludamos a Emiliana Merino, saludamos a Marcelo Simón, no sea cosa. que nos comentaba que Luz Seguí había escuchado nuestro programa la semana pasada y que le había sorprendido gratamente. Supongo que ella se habrá guiado por nuestras caripelas y... Ayuda. Y no había asociado, digamos, ¿cómo puede ser estos pibes con esa cara de gile que hagan un programa más o menos llevadero a las 2 de la mañana un domingo? Así que le mandamos saludos a toda esta gente, a Marcelo Simón, a Emiliana Merino y a Luz Seguí, que se sorprendía gratamente con nuestro desempeño al aire. Y ya que estamos también, a la gente de la página web. ¿Algo más? Yo ya no tengo más saludos para hacer usted. Estamos extrañamente amables, no vamos a despotricar contra ninguna persona. Ya tendremos la oportunidad, no se preocupe. ¿No estamos enojados? ¿No estamos indignados, molestos? A ver, estamos indignados... Vos San Ramones ganó un premio Carlos Gardel. Ahí está el asunto. ¿Le damos entidad a un premio entregado por las compañías discográficas? no pienso indignarme por la entrega de ningún premio. Uh-huh. La indignación la voy a usar para causas que valgan un poco más la pena. Seguro, por eso. Por eso es que la pregunta es si nos vamos a indignar. La pregunta para esos casos, es, ¿le vamos a dar entidad a un premio que entregan los tipos que se encargan de vender discos usando métodos a veces poco éticos, explotando artistas, que hay algunos que se dejan explotar y algunos que ni se dan cuenta que los están explotando? Y otros que se dejan, se dan cuenta y encima agradecen. Así es. No, creo que más que la indignación corresponde aplicar una dosis bastante grande de desdén. Desdén. Digamos, no nos importa el Gardel, así como tampoco nos importa el Martín Fierro, esas giladas. Pero, hasta que lo recibamos. Hasta que cuando lo recibamos sí, vamos a hacernos amigos de todas las corporaciones habidas y por haber. Lo que sí tenemos en claro es que el Flaco Spinetta es un gran artista. Sí. Que no necesita ningún Carlos Gardel. Ningún aval, porque con su propio talento se defiende. No necesita que vaya nadie a regalarle una estatuita de vaya a saber qué material. A mí me dio pena que no se haya hecho, que no se haya hecho, uh-huh, quise decir, la ceremonia, claro, de Carlos Gardel. No porque me guste ver la ceremonia, sino porque apostaba, me imaginaba, uh-huh, al Flaco Spinetta subiendo con un barbijo, y todo el jurado con barbijos, y el público con barbijo. Claro. Me parecía una situación muy teatral. Y el Flaco diciendo, quiero agradecer, ¿no? La verdad que este premio es un regalo que me hacen. Pero así, hablando así, claro, a través del barbijo. Claro, la voz así tan frágil del Flaco Spinetta a través de un barbijo quizás no se transmitía, ¿no? Qué lástima, nos perdimos ese momento histórico. Una imagen spinetiana. Sí. Ah, claro que sí, claro que sí. Toda la humanidad con barbijos. Ahí está, con un barbijo y una sopapa en la cabeza, como aquel mítico hombre de la tapa del disco de Almendra, ¿no? Una imagen realmente apocalíptica. Bueno, habrá que entonces fraguar la ceremonia, uh-huh, decir que nosotros estuvimos allí y jurar por nuestros hijos, sí, hijos que no tenemos, uh-huh, que el Flaco Spinetta agradeció a todos, salvo a Roberto Spinato. ¿Spinato? No, Roberto Pettinato. Ah, Roberto Pettinato. Ese farabute, sí, de Pettinato. Aseguró que era un farabute. Así pero es. Al resto sí le agradeció detrás de su barbijo. Así es. Vamos a abrir el programa número 18 de Lo que Vendrá, musicalmente hablando, con unos artistas que inventamos nosotros. Digámoslo con todas las letras. Son artistas que surgieron de nuestra voluntad, por sí, decirlo de una manera. Si Mambrú fue un invento de Yankelevich, uh-huh, estos son invento nuestro. Ajá. Hablamos de unos chicos que andan dando vueltas por Nueva York. Así es. Que van a editar un segundo disco que aparentemente, por fuentes muy, muy cercanas a la banda, sí, del riñón de Banda de Turistas, nos han dicho que es muy bailable. Ajá. De Banda de Turistas estamos hablando, sí. Ellos son nuestros. Que nosotros invento. Pasamos cuando eran turistas. Sí. No eran todavía Banda de Turistas, sino que eran turistas. No habían editado todavía Mágico Corazón Radiofónico. Ningún disco habían editado y nos habían enviado su producción. Y incluso, ahora, bueno, siguiendo el manual del periodista de rock, corresponde defenestrarlos públicamente. Sí, ¿no? Ya no suenan como cuando eran jóvenes y nos enviaron aquellos primeros discos grabados con la frescura y la creatividad propia de los años mozos. Ahora ya se le nota que están inmersos en el medio del negocio de la música y que se vendieron al sistema. Se vendieron al sistema. Nos niegan el saludo, uh-huh, cuando pasan con su limusina por la puerta de la radio. A propósito, sí, pasan, sí, por la puerta de la radio. Pasan por la puerta de la radio con su limusina mientras arrojan groupies por las ventanillas de la limusina. Uh-huh. ¿Qué va a hacer? ¿Qué hacemos entonces? Bueno, hablamos igual con Banda de Turistas. Pero aclarando que nosotros los vimos antes. Nosotros los vimos primero. Y desde el disco Mágico Corazón Radiofónico. Tapa del no, Tapa del no. Uh-huh. ¿Hace cuántos años pasamos Banda de Turistas? Y tres. ¿Tres años? Tres años, sí, sí. Cuando eran realmente novedosos, no ahora que son algo viejo, ya sí, es ya de modé. Ya me aburren un poco, pero bueno, vamos a abrir igual con Banda de Turistas y Maíz. Yeah. Libros, revistas, sobornos, amenazas. Lo que llega a lo que vendrá. ...4999-8700... ...4999-8700... marcando 011 si llaman del interior del país para comunicarse con este programa. Ahí pueden dejar sus mensajes grabados y saludar, amenazar, agradecer, indignarse, todo lo que ustedes quieran pueden hacerlo a través de ese teléfono. Hemos recibido muy poco material, lamentablemente, esta semana, ¿eh? Esta semana no ha llegado mucho a nuestras manos, a nuestra dirección, Maipú 555, a nombre de lo que vendrá. Ya saben, es tan sencillo como eso. Como... No necesariamente tiene que ser discos, puede ser libros, puede ser algún, a ver, argumento de obra teatral. Ah, mire usted. Puede ser una caja de alfajores, han mandado alguna vez. Han enviado una caja de alfajores alguna vez y la hemos disfrutado. La hemos compartido incluso, contra todos los pronósticos. Hemos compartido con los muchachos de Los Cuatro Fantásticos. ¿Qué más? Bueno, ya saben, no es un programa solamente de música, es un programa de cultura joven, si es que algo así existe. Nos han enviado alguna vez un DVD de una película y hemos invitado después de aquel envío a los responsables de esa película. Así Capital. Que, Capital, la película protagonizada por Póker de Pechochas. El mismísimo Póker de Pechochas. Esta semana solamente hemos recibido un par de discos. Uno de ellos es el de Javier Zuppi, un solista argentino de pop, que de paso nos avisaba que mañana va a estar presentándose en Plasma y en Barracas al 1800, en Piedras al 1800, en el barrio de Barracas, quise decir. Un 856. Y también hemos recibido Buenos Aurios. Acho Stoll. Tal vez lo conozcan de grandes éxitos como... Iba a decir La Chilinga, pero no, es La Chicana. Es La Chicana. No confundir. La banda que comparte con, digámoslo así, con su señora esposa. ¿Mi señora esposa? No, yo todavía no me casé. No, con la esposa de Acho Stoll, que no es otra que Dolores Solá. También no solamente canta, sino que actúa. Y es una muy bella mujer, si me permiten. Con todo respeto, lo digo. Así es. Gran... No solo nombre, Buenos Aurios es un grandísimo Buenos título Aurios, para un disco. Buenos Aurios, Leyendas de la Noche de los Tangos. El arte que viene dentro del disco no es un sobrecito, es un póster desplegable. Sí. Es una especie de Sgt. Pepper, pero a la argentina. A la criolla. Donde se Sgt. puede Pepper ver... Sgt. Pepper porteño, digamos. Sí, Orquesta Moscas de Bar, dice el escudito. Una cita a... aquella película que hacía las veces de pequeña biografía de Charles Bukowski, protagonizada por Mickey Rourke. Una recomendable película. Y Mickey Rourke es un... No es un actor, es él mismo un personaje bukowskiano. Sí, sí. Y veo en un primer plano, sí, adelante de todo, encabezando al mismísimo Acho Stoll, rodeado de una cantidad de gente... que existe y otros personajes invitados. Y entre los que existen hay un montonazo de invitados que están en el disco. Y cuando decimos un montonazo, son realmente un montonazo. Tenemos un Alfredo Piro, un Ariel Prat, un Chino Laborde, un Rodrigo de la Serna, Cucuza Castielo, Brian, no le diga Brian porque se enoja, ¿no? Brian Chambuleirón, Juan Batuone, Manuel Moretti, Pablo Pandolfo, el Tata Cedrón, Daniel Robles, Antonio Viravent y Pablo Dacal. Y una etiqueta, o algo que simula ser una etiqueta en la contratapa del disco, que dice, no contiene tango electrónico. Una aclaración. Por eso lo abrimos. Así es, con un DJ y tachado, así como una especie de señal de tránsito, ¿no? Bueno, en este póster se lo ve a Viravent, mate en mano. Se ve también a una cantidad de perros inaudita. Perros que vienen del disco anterior de Acho Stoll. En la tapa se veía una fusión entre su propia cara, no la suya de Lenzbike, sino la de Stoll, y la de un perro, que suponemos será el perro de la familia Stoll Solá. Veo también un elefante sobre el cual hay un piano. veo a un señor barbudo con una barba canosa. Este muñeco me suena que es de los carnavales de Bolivia, pero lo digo... ¿Un equeco, dice usted? Ah, no, no. No, esta cosa. Que si fuera un dragón podría ser del Año Nuevo chino, pero a mí me da más carnaval boliviano. Puede ser, ¿no? El carnaval del norte. Puede ser, tranquilamente. Aunque hay gente, hay orientales también entre los invitados, ¿eh? Y entre los músicos. Por ejemplo, Chau Yu en violonchelo. Así que puede ser tranquilamente un... Chau Yu no es que me está despidiendo a mí. No. Chau Yu es... A mí me queda casi 2 horas de programa. Está el tigre Juan Beltrán Peirú también entre los invitados. Mucha gente... El tigre es el que está volando sobre el símbolo de la orquesta Moscas de Bar. Así es. Veo un mandril volador. ¡Epa! Veo un esqueleto. Hay toda serie de artistas invitados, algunos han grabado, otros simplemente han posado en este póster que ya lo voy anotando como uno de los artes de tapa más lindos de lo que va del año. Y usted sabe que este programa tiene una rama femenina, nuestra combativa. Producción, nuestra producción sí, es, sí. Está encarnada en una mujer y hemos sido obligados a la hora de elegir un tema para pasar del disco de Acho Stoll. Hemos sido obligados, decía, a pasar el tema que canta Rodrigo de la Serna. ¿No estaba vetado? ¿No había una seria condena sobre él? Nosotros habíamos decretado hace ya un tiempo la prohibición de la difusión de la obra de Rodrigo de la Serna. Por muy buenas razones. Es joven, es lindo, es talentoso, está casado con una muy bella mujer. Uh-huh. Dicen que es buen tipo. Dicen que es buen tipo, encima, digamos, la tiene todo, lo que nosotros no tenemos. Por lo tanto, nosotros el único sentimiento que podemos tener hacia Rodrigo de la Serna es una envidia de las menos sanas. Sí, sí, con dosis saludables de rencor y un poquitín de odio para darle sabor a la mezcla. Así es. Pero bueno, donde manda capitán no manda marinero y por lo tanto vamos a escuchar Cristóbal, que es el tema, que es la milonga que canta Rodrigo de la Serna junto a Acho Stoll. Nació en la calle, una madrugada gris. Un bombero que pasaba lo sacó de la nariz. Su padre bailaba un tango, durito como una estaca. El barrio se despejaba de su resaca. Se crió en un montacargas de la fábrica París, subiendo y después bajando, filósofo de raíz. Desperdiciaba poemas de sangre, locura y pena. Toda morocha simple de voz serena. Cristóbal se puso la pilcha al revés y mordió la mano del juez y juró jamás conservar un mango. Dijo, en la chapa fría del bar no es ningún pecado pecar y los hombres recios no bailan tanto. Sobre los diarios parece que se durmió. Al lado de los cigarros la rosa se marchitó. Se tiraron por correo sus cenizas en el Sena y alguna de las morochas leyó un poema. Cristóbal se puso la pincha al revés y mordió la mano del juez y juró jamás conservar un manco. Dijo, en la chapa fría del bar no es ningún pecado pecar y los hombres recios no bailan tangos. Más conservar un mango. En la chapa fría del mar no es ningún pecado pecar, y los hombres recios no bailan tango. Es mi cuerda y ya quiere cortarse. Quisiera darte lo que soy, mostrarte lo que puedo hacer, pero el destino me atrapó. Estoy peleándome con él. Yo creo saber. Me atacaron ayer, y aunque no lo creas, te vi. Llegará ese momento y lo estoy esperando. Siempre el límite para cambiar, siempre el límite para morir. Es tan frágil seguirme y lo estás intentando. Quisiera darte lo que soy. Quiero saber qué es lo que es bueno para mí. Quisiera saber para mí qué puede pasar. Para mí algo bueno se tiene que dar. Para mí algo tiene que darse. Para mí algo bueno se tiene que dar. Para mí algo tiene que darse. Yo no renuncio a mi puesto de lucha, renuncio a los honores. A 57 años de su muerte. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón. Programa especial. No sé si ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Domingo, 17 horas. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Nacional, la radio pública. Ya comenzó la gira nacional. Lejito, la mañana hace un frío de caer. Bueno, hace frío acá y bueno, es así, es Ushuaia, ¿qué querés? Pero hay calor humano. Próximo destino, provincia de Santa Fe, Rosario. Y sobre todo, cada región tiene su misterio, la selva. En todo el país. Radio Nacional, aguante Nacional. La radio pública. Nos escuchas en el dial. Nos ves en la web. www.radionacional.com.ar. Nuevo portal. Plácido Domingo. Lo que dure. Dura. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Lucha. Luchemos por la vida. Una frecuencia fuerte. 870 es de la radio pública. Lo que vendrá la próxima semana. La agenda de lo que vendrá. ...4999-8700... ese es el teléfono de Radio Nacional, y hasta las 4 de la mañana es el teléfono de lo que vendrá. Agenda es lo que tenemos ahora. Finalmente, la semana pasada tomamos coraje y decidimos quitarnos nuestro barbijo y salir a la calle y... Para el otro lado, Enzo, ahí, por favor. No ha sido gratis esta salida. Así es. Y volvimos a armar nuestra agenda federal, recorriendo el país a través de sus actividades culturales. Y mañana domingo, o hoy domingo, para aquellos que son rigurosos con el horario, en la provincia de Tucumán tenemos la presentación del libro Estrella tú que miraste, un libro de Hugo Biondi sobre la vida y obra del pianista Miguel Ángel Estrella. Este pianista de una formación académica, una formación clásica, pero que se ha dedicado a lo largo de su vida a llevar esta música académica a zonas no del todo favorecidas, digamos, llevando la música académica a ámbitos bien populares. Cuando fue la presentación de este libro en la Feria del Libro, hace ya unos meses, estuvimos charlando con Miguel Ángel Estrella y él nos contaba que el secreto estaba en no diferenciar entre la cultura académica y entre la música académica y la música popular, sino encontrar virtudes en músicos de formación académica y en músicos sin ninguna formación, pero que tienen algún mensaje para dar, ya sea desde el folclore, desde el rock. Nos sorprendió incluso que él mencionara algunos artistas del rock o de géneros que uno no imaginaba que Miguel Ángel Estrella podría llegar a disfrutar. No es casual que hablemos en el programa de cultura académica y no de alta cultura. No, claro. No hacemos esa no abonamos a esa teoría de la alta y la baja cultura, sino nos damos cuenta cuando una cultura surge de una formación académica y cuando una cultura es netamente popular. Y más allá del talento de Estrella, es un militante por los derechos humanos. Así es. Un tipo que en los años oscuros del país ha sufrido persecuciones y la ha pasado bastante mal. ¿Cuándo es la presentación de este libro, Estrella, tú que miraste? Que es una cita a la obra de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Estrella, tú que miraste, de Hugo Biondi, se presenta el domingo 26 de julio, hoy a las 19 horas, en el Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo Navarro, que queda en la calle 9 de julio 44, en San Miguel de Tucumán, el Jardín de la República, para los que conocen. Domingo 26 también, hoy, y la producción tuvo la gentileza de no hacernos recorrer el país de una punta a la otra, como suele ser, creo que para divertirse. Sí, claro. Nos manda de Tucumán a Jujuy, no, de Tucumán a Neuquén, y de ahí a Salta, y de ahí a Río Negro. Bueno, en este caso nos quedamos en Tucumán, en el Teatro San Martín, Sarmiento 601, se da la obra de Dos Centavos, de Bertolt Brecht y Kurt Weill. ¿Es la que tiene Alabama Song? Alabama Song. Esa la cantamos todos. Claro, claro. Ya sea por la versión de los Doors o por la versión de David Bowie, la conocemos seguro. ¿Cómo se llama esta cantante alemana? Ute Lemper. Ahí está. Uh-huh. Que cada 2x3 nos visita. Sí. Bueno, podemos hacer una mezcla de las tres. Y cantarla en alemán. Nuestro alemán aportenizado es un éxito. Así es. Nos abren las puertas. No, nos dejan pasar gratis cada vez que se representa la obra. En Tucumán, este domingo a las 9 de la noche. O sea, a las 7 vamos a la inauguración, a la presentación del libro sobre Miguel Ángel Estrella. Y 2 horitas más tarde cantamos. Yo uso un pantalón de cuero a lo Jim Morrison. Está usted bien. Puede vestirse de Ute Lemper. Bueno, gracias. ¿Qué va a hacer? Voy a ver qué me pongo entonces. Lunes 27 de julio, volvemos a Buenos Aires, en esta ciudad. Para ver a Joel López junto a Pablo Dacal. Joel López es un porteño más, a mí no me va a engañar. Es un cantautor español que en su momento supo ser el líder de una banda llamada Deluxe allá en su tierra natal, y que por estos días, desde hace ya unos cuantos meses, está viviendo acá en la ciudad de Buenos Aires y haciéndose amigos de gente como Rubín o como Pablo Dacal, y con ellos comparte escenarios habitualmente. En este caso, lunes, qué cosa rara, ¿no? Un recital un lunes a las 21 horas en Libario, Julián Álvarez, 1315, ahí en Palermo. acá sí, retomó la sana costumbre de hacernos viajar largos kilómetros. Uh-huh. Igual llegamos, porque esto es el martes. Ah, bueno. Salimos a la noche, apenas termina el show de Joel y Dacal. Sí. Nos tomamos... ¿Qué termina a las 23? Sí, por eso. Como mucho a las 12 de la noche. Bueno, uh-huh. Martes, al día siguiente. Sí. Nos vamos a Salta. O sea, llegamos. Sí, sí, sí. No corremos. Vamos en el auto del pibe de la propaganda esa de... Claro, claro. Va a Mar del Plata en no sé cuánto tiempo. No vamos a lo que dé. Está bien. Lo tomamos con calma, llegamos. Uh-huh. El grupo La Sardinera del Norte... Mire usted. ...presenta El Malentendido de Albert Camus, que uh-huh. es mi arquero favorito de todos los tiempos. Sí, claro. Viene el ruso Berea y... Son mis dos arqueros favoritos. Uh-huh. A las 20:30 y a las 22, doble función en la sala Mecano. Uh-huh. Que supongo que será. Discúlpeme. Está muy bien. El uh-huh. tema es que tenemos que seguir el programa después de este paso de comedia. Mecano, supongo que será en homenaje a la grandísima banda de electropop español. No, así como aquella banda se llamaba de esa manera, era un homenaje al juego didáctico de Mecano. Caseros 460, en Salta se da esta obra de teatro de Albert Camus. Yo me voy a quedar, Ellen Zweig, acá en Buenos Aires, porque el martes 28, al mismo tiempo que en Salta van a estar haciendo El Malentendido de Camus, van a estar tocando Los Mataplantas, gente amiga de la casa. Mire, presentando sesiones en formatito íntimo y experimental. Ah, me da ternura el formatito. A las 21 horas, ¿a dónde? Dirá usted, ¿en un bar, en un pub, en un teatro? No, en una facultad. En mi época, la facultad se iba a estudiar, no a tocar, no a hacer política. Así está la educación en estos días. Sí, los adoctrinan. Se llena la facultad de rockeros y así salen después. Facultad de Ciencias Económicas, bueno, en este caso sí, está bien, digamos, necesitamos que los economistas tengan un poquito de onda en algún momento de sus vidas. Así que esto es Uriburu 763 a las 21 horas, Mata Plantas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Gran día para ver música el martes, porque también... Va a estar la banda revelación de este año para mí. Epa. Muy Di Palma toca. Ah, sí. Junto a Gordoloco Trío, otro grupo a tener muy en cuenta. Uh-huh. En Ultra, acá nomás, cerquita de la radio, San Martín 678. Y encima Gratarola. Ah, mire usted qué bien. Martes a las 8:15 de la noche. Miércoles 29, en Buenos Aires también, Varieté Endiablada, números de clowns, números de clown, a cargo del grupo Clowndestinos. Muestra de pinturas de Matías Dana, que utiliza una técnica particular, este artista plástico. No solo se concentra su obra en una temática muy particular, que es el boxeo. El tipo tiene cierta fijación con el boxeo y sus pinturas tratan sobre ese deporte. Sino que tiene una técnica extraña y es la de usar brea diluida como pintura, lo que le da una textura... más que particular a su obra. Y además de Clowndestinos y Matías Dana, va a haber una actuación del grupo Samurai Voodoo, que es un grupo de tap. Un grupo de... Es lo que hace Cormillot, ¿no? Claro, zapateo con caja de ritmos y percusión. Una cosa... un trío, digamos, un power trío de tap. Un percusionista, un tipo con una caja de ritmos y un zapateador. Ya podemos entonces, como buenos periodistas que somos, hablar de la nueva escena de tap en Argentina. Claro que sí. El claro que power sí. trío de tap. ¿Cómo Samurai, se llaman estos muchachos? Samurai Voodoo. Muy pronto en lo que vendrá. Seguramente. Siempre atentos a las nuevas tendencias. Por supuesto. ¿Esto dónde es? En el Empujón del Diablo, que es una peña folclórica, que en este caso va a abrir sus puertas para estas actividades que... por ahí no tienen mucho que ver con el folclore, ¿no? Carranza 1969 en Palermo, a las 22 horas, El Empujón del Diablo, la Varieté Endiablada. Otra vez tenemos que viajar, en este caso para el sur, uh-huh. para el sur de nada, porque es la casa de Neuquén en Buenos Aires. Ah, mire usted. Así que nos quedamos acá nomás. Mire qué bien, qué gentiles que han sido los muchachos de Neuquén que se han traído una casa hasta acá para que nosotros no tengamos que ir hasta la provincia de Neuquén. Pero seguramente esta ola de frío que sufrimos en Buenos Aires es por la influencia ellos, claro. de la casa de Neuquén. Sí, sí, sí. Maipú 48, ¿qué hay allí? ¿Qué hay? Hasta el 30 de acá julio. Acá nomás, a 5 cuadras. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Muestra fotográfica Rojo por el grupo San Martín de los Andes, colectivo de fotógrafos, organizados desde 2001 en la ciudad San Martín de los Andes. Ah, mire usted. Esto es entonces en la casa de Neuquén, Maipú 48, Buenos Aires. ¿El 30 de julio quiere ir a Rosario? Sí. Bueno, hay teatro, el de Jumping Frijoles. ¡Qué buen nombre! Los frijoles saltarines, aquellos que aparecían siempre en las caricaturas de Speedy González. los frijoles saltarines, de Jumping Frijoles, hacen el Match Club de Improvisación. Esto es en el Berlín Café, que queda en el pasaje Zavala 1128 a las 23 horas en la ciudad de Rosario. Y ahora sí, sí. ¿Eh? Ah, ¿sabe hablar en gasé? ¿En rosariacino? El nombre... Sí, por perdón, ¿cómo dijo? Por su pegasesto. Ah, es políglota. Claro. Pero es un hombre de mundo. Claro. Se nota... Jamás. Yo pensé que solamente los rosarinos podían hablar en ese extraño dialecto. No. ¿Podemos hacer un bloque entero? ¿En rosariacino? Sí. Y déjeme practicar. Porque no lo hablo muy seguido. Digamos, hay que ir a Rosario para practicarlo. Acá uno habla en rosariacino y no lo entiende nadie. Olmedo daba lecciones de rosariacino. Sí, pero Olmedo era rosarino. Bueno, pero le digo que yo aprendí a hablar en rosariacino a través de la visión de los programas de Alberto Olmedo. Entonces muy pronto, no sé si por Radio Nacional, pero por RAE, Radio Argentina al Exterior, claro, podemos sumar... A ver, transmisión en rosariacino. Para los rosarinos que están por el mundo, dispersos. Así es. Lo mejor dejamos para el final, la actividad más importante, también en Rosagasario, que es la única palabra que puedo decir en ese dialecto. El 31 de julio, atente, agenden, a anoten. Ver. Sí. La cuarta edición de la fiesta de la caña con ruda. Ah, ¿se acuerda que cuando empezó julio habíamos anunciado que se venía la festividad de la caña con ruda? Usted sabe que julio los prepara y agosto se los lleva, pero para evitar esa situación hay que tomar caña con ruda. Anote, señora. Según la tradición correntino-paraguaya, extendida a todo el litoral nacional, como hay periodistas expansionistas, también hay costumbres expansionistas. Sí, sí. Con tres sorbitos del brebaje preparado con caña y ruda un mes antes. Es decir, el primero de julio. Se alejan los males físicos y espirituales. Ah, mire usted. Y no por agosto, por todo el año. Ah, mire, bien. Aparte va a haber peñas folclóricas, danzas típicas, chamamé. Y sí. Que es mi género favorito de todo el folclore argentino. Espectáculos al aire libre, todo esto a las 9 de la noche. A esperar la medianoche para ver los tres sorbitos salvadores. ¿A dónde es esto? Centro Cultural Parque Alem, entrada libre y gratuita, capacidad limitada. Bueno. Esto lo avisan porque se junta muchísima gente para beber tres sorbitos, ni más ni menos. A las 12 de la noche. Sí, sí. Un sorbo más y ya es contraproducente, ya es vicio. Y si uno se apura y lo toma minutos antes de las 12 de la noche, tampoco le... Fenece, ¿sí? Fenece al instante. Es peor que tomar salida con vino. Fulminado. La gripe porcina, la gripe A, es un poroto al lado de la mala administración de la caña con ruda. Vamos a escuchar algunos de los artistas que figuraban en nuestra agenda, en este caso... El Power Trio de Tap, espero que sea eso. No, lamentablemente no tenemos el disco del Power Trio de Tap de Samurai Voodoo, pero tenemos el disco de Mataplantas, no el último que no nos lo mandaron, sino el anterior, que traía un tema que era un hit, que cuando lo presentaron en vivo en el Auditorio de Radio Nacional, ya sabíamos que iba a ser un hit, se llama Vestida para Matar y se trata de Mataplantas. Peinarme y vestirme como en mis tiempos de mujer fatal. Voy a salir a comprar un vestido de curvas y encaje total. Con mis uñas listas, mis cejas puestas, mis senos que van a explotar. Soy la virgen más divertida de todo el lugar. Con mi boca llena y mis labios llenos de espuma y de besos que más. Pasaron mil años, no importa, me van a escuchar. Qué buenos que son mis 15. Y qué dolor, tanto tiempo me llevó volver a mis 15. Y qué dolor, tanto tiempo me llevó volver a mis 15. Y qué dolor, tanto tiempo me llevó volver a mis 15. Y qué dolor, tanto tiempo me llevó volver a mis 15. Y la boca suelta, de a pasos recorro el lugar. Una tribu de hombres de negro que salen dispuestos y aún no a invitarme a bailar. Son mis 20 amigos, mis 6 maridos, mis hijos, mis tíos, mis fans. Cuando abran la boca se van a tener que quemar. Qué buenos que son mis 15. Y qué dolor, tanto tiempo me llevó volver a mis 15. Y qué dolor, tanto tiempo me llevó volver a mis 15. Y qué dolor, tanto tiempo me llevó volver a mis 15. Y qué dolor, tanto tiempo me llevó volver a mis 15.

que vendrá. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Lo que nos ocupa es esa abuela, la conciencia que regula el mundo, escribía ya por los primeros años 70 Luis Alberto Spinetta, y en este caso reversionado por los rosarinos de Sicarios, desde el disco Al Flaco Dale Gracias, ese disco triple que editara la gente de FM de Rock, una radio que supo retransmitir algún programa hecho por quienes hacemos lo que vendrá. Disco triple, benéfico, ¿por qué no hicieron la versión en Rosarigacino? Es que es muy difícil decir lo que nos ocupa es esa abuela la conciencia. Es muy difícil traducir Spinetta al rosarigacino. Ya bastante difícil es entender Spinetta original, claro. Como para encima complicarla. Antes de Sicarios habían sonado Nikita Nipone, en este caso con la voz de su tecladista, no con la voz de Lucio De Caro, que es el cantante de Nikita Nipone. Esta banda que tiene su banda paralela con los mismos integrantes, se llama Morfín. Y hacen Morfín así como de Morphy, y hacen una especie de banda tributo a Morfín, aquella banda extraña de bajo, batería y saxo. Y atenti con lo que están haciendo Nikita Nipone con Calamaro. Así es, parece que Andrés Calamaro le entregó algunas letras de algunas canciones inéditas para que los muchachos de Nikita Nipone le pusieran música, y eso parece ser el próximo lanzamiento de Nikita Nipone, que estaría ahí terminándose. Ahora vienen las noticias. Después rompemos todo. Después de las noticias van a escuchar algo que muy pocas veces se escuchó en Radio Nacional. aquellos que tengan el oído abierto al hip hop, quédense porque van a escuchar hip hop no desde el disco, sino en vivo en lo que vendrá, después de las noticias. Para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Segunda hora de lo que vendrá, y una segunda hora que tiene algo que en cierto modo nos sorprende. Recién estuvimos escuchando la prueba de sonido de Surfsiders y nos sorprendía que saliera todo tan bien después de ver tanto cablerío suelto por ahí. Yo debo hacer un mea culpa. Más de una vez dije fuera de aire y más de una vez dije al aire que el hip hop jamás iba a entrar a la Argentina. Y en parte porque acabo de escuchar la prueba de sonido y en parte porque son muchos, debo decir que ha llegado. Ha llegado el momento del hip hop. Es una movida, una escena que o una cultura que de abajo, muy así en silencio, está como emergiendo de una vez por todas. ¿Cuánto hace que...? Bienvenido a Surfsiders primero, a lo que vendrá. Gracias. ¿Cuánto hace que están ustedes en esto? Y con esta formación desde el 2006. O sea, con esta formación, ¿no? Que somos 6 MC, un DJ y un beatmaker. Contanos. Ya para, venían de antes. Contanos para los que no estamos en todo lo que es la cultura hip hop. Sí. ¿Qué significa un MC? ¿Qué significa un DJ? ¿Qué significa un b-boy y todo eso? Bueno, el hip hop es la cultura. Y dentro de esa cultura hay elementos. 5 elementos. Ahora, se descubrió uno nuevo hace poco que es el beatbox. Pero si no, estaban los 4 tradicionales, que es el DJ, el breakdance, graffiti y MC. MC es el maestro de ceremonia, el que anima la fiesta. Bueno, DJ es el que pincha la música, hace las mezclas. B-boy son los que bailan, piso, arriba, vueltas, todo. Y graffiti son los que pintan, representan de esa forma, en la calle, pintando paredones, lo que sea. La palabra representar, el verbo representar, se repite mucho. Sí. ¿Qué significa para la cultura hip hop el término representar? Y una banda, ahí te puede contestar el Dogo. Bueno, representar más que nada es en lo que es, lo que hacemos hace un montón de tiempo, que bueno, muchos empiezan en la cultura bailando, grafiteando, rapeando, no sé. Y bueno, y con el tiempo te vas dando cuenta que la cultura tiene un montón de elementos, ¿entendés? Entonces se combinan todos y sale lo que vos quieras representar. Cada uno a su manera aporta lo suyo. ¿Y qué representa, digamos, una manera de ver las cosas, una identidad barrial, una ideología? ¿Cuál es el mensaje de cada uno de los artistas de hip hop de Argentina, por lo menos? Bueno, más que nada es nosotros representamos lo que vive cada uno sin salir de, o sea, sin irte a una ficción ni nada, porque es lo que vivimos. O sea, el trabajo mutuo entre todos es muy muy largo, tenés que poner mucha fuerza, garra y hacerlo, y es muy jodido hoy por hoy estar haciéndolo. Imagínate que nosotros venimos con el Cali y bueno, con el Sudaca ya del 2000 o 98 haciendo que esto crezca, y bueno, y hoy por hoy estas mentes nos juntamos a hacer lo que hoy es Tripulación Surfsider. Y hay una cosa que yo me pregunto siempre. ¿Cuáles son los referentes de los artistas de hip hop argentinos? Si hay referentes argentinos, porque uno se imagina el hip hop como una cultura de New York o de la otra costa de Estados Unidos. Claro. Pero ¿hay algunos referentes para ustedes que son artistas de la actualidad del hip hop? Digamos, porque, a ver, lo primero que uno conoció del hip hop en Argentina es inevitablemente Ilia Kuryakin de Valderramas. Claro. Pero uno se imagina que debe haber otra cosa. ¿O debe haber habido algo antes o después? No. La gente tiene que saber que, aparte de, o sea, de que estuvieron los Ilia Kuryaki, que hay un montón de cosas más. O sea, no es solamente eso. No es Yacimel. No es, ¿entendés? O sea, no sé, el rap hoy por hoy tiene un montón, pero un montón de talento. Un montón. Hay, no sabes la cantidad de chicos que rapean. Es más, nosotros, la mayoría de nosotros empezamos a escuchar a los 15 años, yo tengo 29 años. Empecé a escuchar a los 15 años rap, empecé a bailar, a grafitear. Hoy por hoy hay chicos de 15 años que están creciendo escuchando nuestra música. Ajá. Y aparte, hace años atrás, cuando empezamos nosotros, no había internet y esas cosas. Ajá. Era muy jodido. Comprar discos originales o grabar, no sé, en algún programa que te pasaran. Rap, que era muy raro. Sí. Uh-huh. Pero más que nada, la influencia nuestra me parece que es influencia de afuera. De afuera. De acá no creo que tenga. No hay muchos referentes de acá. No. Ajá. Digamos que ese lugar lo tienen que ocupar ustedes mismos, digamos. Ese lugar de referentes de una cultura hip hop nacional. Claro. Sí. Nosotros, como que ahora, sí, ¿entendés? Tenemos que mostrarle a las generaciones que vienen atrás de nosotros, o sea, las cosas bien, ¿entendés? No teníamos nosotros antes un referente a seguir. Si bien había rap underground, estaba Sindicato, Bola 8. Claro. Hubo, pero era muy underground, o sea, no había muchas fiestas, no había videos, no había discos. No es tan amplio como es ahora, ¿entendés? Ahora, antes era re jodido poner, no sé, yo bailaba y para mí era re difícil conseguir un video de chabones bailando, ¿entendés? Uh-huh. Era re difícil, tenía que aprender de un flaco que bailaba y apenas empezaba igual que yo, ¿entendés? Hoy te pones en internet y bajás lo que querés, hasta paso por paso para meter la prueba. ¿No? Tutoriales, todo, para lo que sea. ¿Ya se puede hablar de un estilo argentino dentro del hip hop? Yo pienso que todavía no, todavía falta bastante para eso. Sí. Porque no pasa por una... Para hablar de un estilo argentino tiene que haber, digamos, una identidad. Y yo pienso que Argentina a nivel hip hop recién, es como que recién se está generando un núcleo, digamos, que después se va a expandir. Pero por ahora no podemos hablar de un estilo argentino porque simplemente hay pocas bandas y hay poca información y hay poco, digamos, material, en realidad. ¿Y por qué creen que tardó tanto en llegar a Argentina? Siendo que, por ejemplo, en Chile o en Brasil la cultura hip hop es bastante mayor. Y... Por ejemplo, en Chile el hip hop es tan grosso y es una potencia, digamos, en Latinoamérica por lo que es el país, digamos, porque cuando estuvo el golpe de Estado, mucha gente que se fue afuera, estuvo en Canadá, en Europa, en Estados Unidos, volvió con eso y pegó a full en Chile. Vos vas a Chile, yo fui en el 2003 y no lo podía creer, parecía que estaba en otro continente, todo hip hop. Te subís a un colectivo y viene un chabón a rapearte con una guitarra y a pedirte moneda. Es... todo, absolutamente todo, los shopping está plagado, es otra cosa, tocan en recitales para 20.000 personas, vienen artistas de Europa, de Estados Unidos, y está acá al lado. Tiene mucho más cultura en rap que nosotros. Nosotros tendremos, ponerle 10 años, como muchísimo, ¿entendés? Y recién hace 5 años que están saliendo bandas. En Chile ya hace 15 años que están sacando discos. Y videos y por demás. Y llenan estadios. Y es por eso que ustedes a la hora... Porque el disco de Suicidas lo produjo César. Entre comillas. ¿Cómo es eso? A ver. Digo, la pregunta es, ¿por eso es que a la hora de producir un disco tienen que trabajar con artistas ajenos al hip hop? No, o sea, nosotros lo hicimos de una punta a la otra. El disco fue idea de nosotros. César no hizo nada. Nosotros teníamos pensado hacer algo y no se hizo. O sea, no se cumplió. Pero de nuestra parte hicimos todo. Entonces nosotros decidimos tomar las riendas y decir, bueno, ya estamos acá. Y lo hicimos nosotros con nuestras ideas, nuestra producción y con mucha garra. Y bueno, así salió. Mucha colaboración de mucha gente. Claro. Muchísima. Justamente ese fue un error, pensar que un agente externo a la cultura hip hop nos podía ayudar, cuando en realidad la solución estaba dentro de nosotros y tenernos esa confianza como para decir, estamos capacitados como para hacerlo nosotros, y así fue. Igual, viste, de eso se aprende una hora. Claro, nos sirvió un montón porque nos hizo hacernos más fuertes entre nosotros, ¿entendés? Porque dijimos, no, si estamos haciendo todo nosotros, o sea, es un nombre nada más. Es un nombre, entonces bueno, ya fue, lo apartamos y... Hicimos lo nuestro. Mira, mañana o hoy, para aquellos que son rigurosos con el horario, hoy a las 19 horas en la trastienda tiene lugar el Flow Fest. ¿Qué va a haber en el Flow Fest? Además del show de Suicidas y de los shows de Alika, Mustafa Yoda y los demás. Bueno, Flow Fest se trata sobre hip hop. Uh-huh. Se trata sobre ir a un buen lugar. Digamos, aquellos que no tenemos ni idea de lo que es la cultura hip hop, si vamos al Flow Fest nos vamos a enterar de todo. Se van a enterar de lo que es la esencia del hip hop. Uh-huh. Van a ver bandas de rap, van a ver una crew de b-boys que va a estar haciendo, representando el elemento del breakdown, haciendo una demo. Va a estar DJ Acrylic desde la torre de control haciendo una demo y demostrando lo que son las diferentes técnicas del scratch. También va a estar un grafitero de la SR que se llama Dano haciendo un mural. Entonces, bueno, la idea es, digamos, del festival es que se organice bien, que vaya gente, que tenga buena difusión y que la gente vea la imagen verdadera de lo que es el hip hop. No por ahí lo que a veces te muestran los medios, digamos, ¿no? Uh-huh. Digamos que van a estar Alika, Surzaidas, Mustafa Yoda, Ali con DJ Black y Núcleo, dice acá. DJ Black es el que está con Actitud María Marta. Ahí está. Carballo, artista invitado. Carballo es un... Sí, de Córdoba. Es de Córdoba. Ah, es de Córdoba. DJ Coloso y Giz también tocan con él. Bien. Además de Moby Boys, DJ Acrylic, lo tenemos aquí. En vivo, Graffiti en vivo, todo en vivo, ¿eh? Esto es mañana en la trastienda, o hoy a las 19 horas en la trastienda, Balcarce 460, el Flow Fest. Y ya que tenemos a la gente de Surzaidas acá, los invitamos a que rapeen. Esto es en vivo. Ahí va DJ Acrylic, que se pasa del estudio al control. Ni siquiera las pistas. Back to back con Carozo Carosela. Va a estar. Ah, lo quiero ver. Incluso lo quiero ver como MC. DJ Carozo. Así que, muchachos, bueno, adelante. Ante todo, muchas gracias por invitarnos. Yeah. A la gente del espacio de lo que vendrá. Bueno, esto se llama Surzaidas. Nuestro disco se llama Fuera lo que pensamos. Para más info, surzaidas.com.ar. Mañana vamos a estar en el Flow Fest y ahora le vamos a dejar 4 temas. Faltaron 2 integrantes, Rancho MC 5, pero igual le vamos a dejar algunas temitas ahí. Así que muchas gracias. Lo que vendrá en vivo. La música de mañana, hoy. Me surge distracción, OMC, causa distracción, Jay Acrylic, causa distracción, el Antusapien, causa distracción. No quiero soñar para despertarme y darme cuenta que la misma pregunta hoy sigue sin respuesta. ¿A dónde está lo que pensé, lo que busqué, lo que soñé? Dios, ¿dónde quedaron esos sueños? Así los años pasan y el peso del tiempo no muestra la verdad, realidad, fantasía o mentira. La vida es la muerte es la vida. Qué ironía, lo barato es lo más caro. Qué ironía, vivir y ver morir todos los días. Qué ironía, esta vida que me ignora. Ahora espero por poder tener un poco de esperanza. Lo malo siempre sobra, lo bueno nunca alcanza. No hay equilibrio, gente que camina sobre vidrio, que convive con el frío. Y no es solución este problema. Por más que creas lo que creas, allá afuera hay otro mundo y esa es la que me espera. Allá afuera hay otro mundo y esa es la que me espera. Atento, siempre sobreviviendo en este mundo enfermo, donde se esconde la verdad, los pobres están sufriendo. Atento, siempre sobreviviendo en este mundo extenso, donde se esconde la verdad para seguir mintiendo. Atento, siempre sobreviviendo en este mundo enfermo, donde se esconde la verdad, los pobres están sufriendo. Atento, siempre sobreviviendo en este mundo extenso, donde se esconde la verdad para seguir mintiendo. No puedo pasarme la vida culpándome de todo. Apesta la traición, elijo el abandono. Soporta hasta que ya se terminó todo. Confío en vos, te doy la mano y me tomas el codo. Apuesto que tu vida no vale más que una soga bañada en oro. Presten atención, intento demostrárselo con la razón. Imaginación es lo que sobra. Una sola palabra me acorrala y no me asombra. Es la muerte que me provoca. Me dice que pronto pondrás sus manos a la obra. Tarde o temprano, golpean tu puerta. ¿Quién es? En la parca, hermano. Las cosas han cambiado, el tiempo ha pasado. Ante un calibre 5 dogo ya tomando el mando. Sosos en el mismo vicio, traficando rimas a espaldas del Estado. Siempre contra sistema que no acepta lo que hago. Coche fúnebre para los que nos han robado. Quédense callados, la función no ha terminado, no. Atento, siempre sobreviviendo en este mundo enfermo, donde se esconde la verdad, los pobres están sufriendo. Atento, siempre sobreviviendo en este mundo extenso, donde se esconde la verdad para seguir mintiendo. Atento, siempre sobreviviendo en este mundo enfermo, donde se esconde la verdad, los pobres están sufriendo. Atento, siempre sobreviviendo en este mundo extenso, donde se esconde la verdad para seguir mintiendo. Es más fácil errar que acertar con heridas cosas que tardan en cerrar por pensar más. Si se aprende del mismo recorrido y se tiene el sentido, lo sentido y lo vivido, hasta corroído por el agua de la lluvia, pero nunca confundido. Siempre que paró llovió y siempre fue diluvia. El camino es en subida. Te colgaste en el mambo y perdiste la partida irredimida. Un pozo oscuro, sin fondo y sin salida. Un segundo que determina una falla. Mientras que la verdad la tapa con pantalla. Mientras que la verdad la tapa más a donde vaya. Siempre pillo la jugada por la sangre derramada. No se olvida, no se olvida. El negro Mae, causa distracción. Leo Galarza, causa distracción. DJ Papu, causa distracción. DJ Acrylic, causa distracción. AM870, causa distracción. AM870, Radio Pública 870, Radio Nacional, Radio Pública. Tripulación Subsidas en el lugar. DJ Acrylic. Lo que vendrá en vivo y en directo. Bueno, entonces tendrás terror. Radio Teatro por la Identidad. Sobre el asfalto quedaron tendidos sus bastones. Beatbox. Yeah, yeah, yeah, atentos, yeah, que entra bien, yeah. No se imaginan. No se imaginan cómo fluye la energía ante los kianos. No se imaginan. No se imaginan cómo fluye la energía ante los kianos. Junto a nadie desde Buenos Aires suena. Soy un pibe tranquilo que detona en tu neurona sus problemas. Así nomás, sin ser más que vos, sale mi voz por los parlantes. Para escribir, tengo motivos suficientes. Una visión diferente de los extremos. Me puso a pleno con el rap. Yo camino tranquilo. Conozco mi lugar. Esto es fácil de entender cuando el micrófono se prende. Solo de vos depende. Ser tu identidad, no ser un prototipo, algo que puedan manejar. Imágenes ajenas, no imaginan. Miran para afuera porque subestiman. El rap de Argentina, adrenalina escondida, fuerza que fuese entre los guías, convirtiendo el pensamiento en la energía que genera poesía por inercia. Demasiada diferencia que nos sigue las tendencias. Mirada con arrogancia, nos acusan de ignorancia. No pueden entender nuestra música, por eso la critican. Imitan, son de segunda mano, subestiman. No, no se imaginan. Mirada con arrogancia, nos acusan de ignorancia. No pueden entender nuestra música, por eso la critican. Imitan, son de segunda mano, subestiman. No, no se imaginan. Despedite de tu sueño que no sirve. Rima para comer en Argentina es imposible. Cero publicidad, no hay sponsor. Amor a la familia y lo demás está de más. Esperan una oportunidad que nunca llega. Su espíritu se quiebra cuando ven que la ilusión se desintegra. Todo se transforma, no ven por dónde van y así caminan por la sombra. Son más de mis razones que te doy para que pienses lo que haces. ¿Dónde estás y a dónde vas? Surzadas en la voz para que no te confundas. Mirada con arrogancia, nos acusan de ignorancia. No pueden entender nuestra música, por eso la critican. Imitan, son de segunda mano, subestiman. No, no se imaginan. Mirada con arrogancia, nos acusan de ignorancia. No pueden entender nuestra música, por eso la critican. Imitan, son de segunda mano, subestiman. No, no se imaginan. Se comen la película, especulan. Saben que con esto no se puede, que no nos manipulan. Quemando los focos que tienen. Quieren esa tapa de revista, de arriba lo entretienen. No es lógica, tranza su música, exige respeto por una voz estúpida. Son cada vez más capaces, yeah, de todo, yeah. Tiran abajo nuestro arte por beneficio propio. No es lógica, tranza su música, exige respeto por una voz estúpida. Son cada vez más capaces de todo, más. Tiran abajo nuestro arte por beneficio propio. Uno, dos, tres, ¡bra! Reality, yeah, yeah, yeah, for the city. Tripulación Subsidas. Los golpes son de frente y constantes, pero seguimos aguantando, Negro Mae, Move Fire, FG Crew. Tripulación Subsidas. En vivo y en directo. Bueno, piola, quedamos así. Este es el rap, no lo pueden impedir. De real style, no lo pueden prohibir. La mina de nuestro barrio no solo se va a vivir. No te confundas aquí. Esto es verdadera reality para toda mi community. Estoy efectuando mi activity. Buenos Aires City, Bueno, piola, quedamos así. Este es el rap, no lo pueden impedir. De real style, no lo pueden prohibir. La vida de nuestro barrio no solo se va a vivir. No te confundas aquí. Esto es verdadera reality para toda mi community. Estoy efectuando mi activity. Buenos Aires City, Vamos el furgón viajando a retiro. Somos los negros del barrio buscando un destino. Con un este que te agujerea como tiro. Date cuenta que no deliro. ¿Dónde están mis hermanos? Están elevados, están hasta las manos. ¿Dónde están los que no tienen estudios ni están acomodados? Vendiendo ballenitas en todos los trenes, por todos lados. Porque la gente del gobierno, eso está muy ocupado. Parece que no hay tiempo para mirar para abajo. Se abre un tajo, una cicatriz en la que encajo. Soy discriminado por lo que hago. Somos enjuiciados por el color que llevamos. Pero igual sabelo, no nos apabullamos, no, no. Bueno, piola, quedamos así. Este es el rap, no lo pueden impedir. De real style no lo pueden prohibir. La vida de nuestro barrio no solo se va a vivir. No te confundas aquí. Esto es verdadera reality para toda mi community. Estoy efectuando mi activity. Buenos Aires City, Bueno, piola, quedamos así. Este es el rap, no lo pueden impedir. De real style no lo pueden prohibir. La vida de nuestro barrio no solo se va a vivir. No te confundas aquí. Esto es verdadera reality para toda mi community. Estoy efectuando mi activity. Buenos Aires City, ¿Por qué te quedaste con la base? Te colgaste, compañero. No pasaste la fase. Si existiera quien contase la realidad de lo que la droga le hace a mis hermanos que no tienen base. Porque el hambre te vence. Te quieren rebajar si no sos de la supuesta clase. Igual seguimos aguantando por más que esto se rebalse. Porque somos fuertes. Porque somos fuertes. No existió un negro que de trabajar se canse. Protesta rap pueblo. Power Alliance. Protesta rap pueblo. Sí, Power Alliance. Bueno, piola, quedamos así. Este es el rap, no lo pueden impedir. De real style no lo pueden prohibir. La vida de nuestro barrio no solo se va a vivir. No te confundas aquí. Esto es verdadera reality para toda mi community. Estoy efectuando mi activity. Buenos Aires City, DJ Acrylic, DJ Babu, control. Buenos Aires 870, Radio AM, Tripulación Subsidas. Muchas gracias a todos, a la gente que nos invitó de la radio. Nos vamos a seguir despidiendo con el último tema. Lo que vendrá sur. Para toda la gente del sur, para todos los barrios porteños. Desde el sur Argentina, la tripulación Sursaya se aproxima. Yo me doy a conocer como MC de los Sursaida. Somos los responsables de que el mundo se distraiga. Sin disimular, esto es algo natural. Si querés te lo resumo, lo que ves es lo que hay. Se capta el mensaje, raps y maquillaje, corrigiendo personajes. Si no quieren que lo quiebre con un micro por nosotros, nos pregunten. Antusapien en tu 100 impacta con un buen mensaje. Están pensando que actitud van a tomar. En un debate saco una conclusión y no dejo que nada se me escape. Contra cualquier técnica tengo mi forma de combate. No me subestime, no olvides que te enseñó todo lo que ahora vos sabés. Como tu mundo se pone al revés. Tu ilusión es rebasar, pasar mi nivel. Qué desilusión, hermano, inténtalo otra vez. No hay duda. Necesitas que alguien te dé una mano, te brinde alguna ayuda. Perseguido de ambular como si te siguiera una patrulla. Mi rap en castellano no chamulla. No, no chamulla. 16 mirando un VHS de White Style y Public Enemy. Cazando patos para el plato, resolviendo y complicando el pleito. Los perros corren gatos y suben el promedio por completo. De Quilmes vengo y a un cuarto de la pobla entretengo. Mi sueldo es poco y con el rap me mantengo. Cruzate rap con Rengo, tu rango en la renga. No, no llores, patada en la gorra, Cruz te enseña cómo usar un shure. Ni blanco, ni negro, ni gris. No me expliques lo que vale mi raíz. Volá del país, radicate en París. Renuncia a tu sueño en USA. Nega lo que sos con el excusa. Profe o aprendiz, MC de zona sur, dice el bis, qué mal. Si te pasaste a gas es porque no te dio la nafta. No conoces el mapa, gasta. Patega hasta la suela, cae en la realidad. Si hoy con internet se da a conocer cualquiera. Zorzal de tu crew se me escapó y vuela. Este zorro al rebaño se comió y afiló las muelas. Marca tramontina, pintura con morfina, cromo firmo en tu cortina. Mitad con tu tanga combina. Gama de colores en la esquina, Cali hecho en Argentina. Cuando ven a la tripulación, mira. Cuando ven a la tripulación, pira. Lo barrio. Yeah. Nivel. El carácter en el rap que sube de decibel. Quisieron pintar cara con pincel. Esto es real, en esto no es timonel. Aunque hace miles que hacen cartel. Defino el rap como estrategia en la partida. Esto puede contener realidad en demasía. Escribo en papel, rima esotérica incluida. En un amplio expediente de secuencias. Sé que cualquier circunstancia trae consecuencias. Y que el hombre cree estar en posición para efectuar sentencia. Con la resolución, muchos creen competición porque tienen apetencia. Por lo tanto, fíjate, esto es rap desde el lado de la resistencia. DJ Acrylic, ea, rap. Desde el lado de la resistencia. Desde su récord. DJ Acrylic. Esperamos a toda la gente mañana en el Flow Fest. En sí de zona sur. En vivo y en directo, lo que vendrá. En vivo y en directo, lo que vendrá. En vivo y en directo, lo que vendrá. En vivo y en directo. En sí de zona sur. Muy bien. Surfsiders, en vivo, en lo que vendrá, adelantando lo que va a ser dentro de unas horas, el domingo 26 de julio a las 19 en la trastienda del Flow Face. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por esto. La verdad que estuvo muy muy bueno. Bueno, la primera vez que, creo que es la primera vez que en Radio Nacional hay hip hop en vivo. Gracias, para nosotros fueron ustedes. Qué bueno. Muchísimas gracias. Una tanda y después la última media hora de lo que vendrá. ¿Tenés miedo? ¿No? Mira. Bueno, entonces tendrás terror. Radioteatro por la identidad. Sobre el asfalto quedaron tendidos sus bastones, muletas y sillas de ruedas. Domingo, 16 horas. Ahora yo soy yo para siempre. Se llama María Belén y es mi nieta. Soy Gabriel Matías Sebasco. Una producción de Radio Universidad de Buenos Aires. ¡Hola! Lotería Nacional te propone el primer cuestionario radial que te demuestra todo lo que sabes de números. ¿Listo? ¡Ya! A James Bond, también se lo conoce como 00. ¡Exacto! La novia del famoso superagente de control era la 90 y... ¡Bien! Riverito y el Chavo tienen en común el número... ¡Correcto! ¿Viste cuántas respuestas se pueden dar con los números? Eso es lo que hacemos todos los días. Respondemos con más puestos de trabajo y con más ayuda social. Lotería Nacional. Logramos que los números hagan mucho por la gente. En Buenos Aires. Nacional. AM870. La radio pública. El efecto multiplicador de los medios es tarde enorme. O temprano. No te me enojes. Primero le digo lunes a viernes de 18 a 20. Creo que el psicoanálisis es magia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Jorge Alperín y Tom Lupo. La ciencia siempre en contra están del humor en la radio pública. Más archivos, más entrevistas, más críticas de cine, más comentarios musicales, más información. Más información. www.radionacional.com.ar. Nuevo portal. Porque la libertad de prensa es la mayor garantía de la libertad de un pueblo, seguimos luchando contra la injusticia y la impunidad. Fundación José Luis Cabezas. No olvidamos. No te vayas. Al más radio pública. AM870. Nacional. Los inoportunos. El talento correcto en el momento equivocado. Lo que vendrá crudo, hermano, sigue en el aire. AM870. No, no sale. Además, yo que siempre he sido el negro de este programa y de cualquier lugar en el cual yo me presente, me siento realmente sueco hoy. Me siento nórdico. Sí, yo me sigo sintiendo judío, pero no como los Beastie Boys. No. Con, digamos, menos onda que un renglón hemos descubierto que tenemos, Comenzará a sonar más seguido, me parece, hip hop. Sí, lo que vendrá, porque es lo que vendrá, justamente. Así es. Los Inoportunos, la sección favorita de quienes hacemos este programa, digámoslo de una vez. Hacemos este programa solamente para traer artistas de hip hop en vivo y para hacer Los Inoportunos. Para llegar a la última media hora. Así es. Hoy vamos a hablar de Los Saicos. Los Saicos es un grupo peruano formado en 1964 en Lima, la capital de Perú. Recuerden esta fecha, 1964, este año. Así es, porque uno cuando habla de la estética punk, del movimiento punk, y piensa en los primeros artistas de este movimiento, tiende a pensar en, por ahí, los Sex Pistols. Sí. Quizás en otro año y en otro lugar, en piensa. En el 77 en Londres, los Sex Pistols. Por ahí, dice no, 1976, New York, los Ramones. Quizás algún otro dirá, no. Si vamos a hablar de punk, hablemos del año 69, Detroit, los Stooges. Claro. Y por o ahí, MC5, o algún purista. Algún otro. Quizás 67, Velvet Underground, el primer disco, que ya había como... Como dice Alfredo Rosso, así es, Alfredo. Proto-punk. De no. La Incredible String Band. No, la Incredible String Band seguro que no hacían proto-punk. Quizás alguno va a decir, no, la primer banda punk fueron los Beatles en Hamburgo en el año 61, cuando hacían cover de... Bueno, sí, también. Pero eso es hilar demasiado fino. Lo cierto es que Los Saicos ha sido... decretada por la Universidad de Punk de vaya a saber dónde, como la primera banda punk de la historia. Se fundó entonces en Perú en 1964. Así es. Esto es bueno que lo sepan aquellos que se hacen la cresta y se ponen tachas y dicen, ah, yo soy repunk desde el 77. Y 77 ya había llegado muy, muy tarde. Así es. Los Saicos fueron la primera banda en Sudamérica que grabaron sus propias composiciones. Habitualmente las bandas de rock de Latinoamérica tenían que mechar en sus discos temas propios más alguna composición ajena. Uh-huh. Usted pidió que le corten el retorno, pero yo no puedo hacer la obra sin retorno. Un poquito, Caroso, dame retorno, por favor. Perdón, me estaba fastidiando y estaba a punto de estrellar una silla contra la pared. Supongo que para bajo influencia de Los Saicos. Posiblemente. Estaba diciendo que Los Saicos fueron una de las primeras, o mejor dicho, la primera banda latinoamericana en grabar sus propias canciones solamente. Los tipos nos dijeron, nosotros no vamos a grabar covers, vamos a grabar nuestras propias canciones. Y además, fueron la primera banda latinoamericana en grabar canciones en castellano. Muchas veces también cuando se habla del rock en castellano, se tiene como el primer tema de rock en castellano a La Balsa de los Gatos, del año 67-68. Los Saicos habían grabado ya sus primeros temas en el año 64 en Perú, cantando en castellano. Los Saicos, ¿De dónde viene el nombre de la banda? Alguno pensará que Saico, así escrito S-A-I-C-O, es una especie de fonética de Psycho, de la película Psicosis, de Alfred Hitchcock. Algunos dicen que sí. La versión más conocida dice que los Saicos se llamaban antes los sádicos y que para no resultar demasiado ofensivo para la sociedad de Perú del año 64... Ah, una sociedad muy, muy pacata. Sí, claro. No conocía ni siquiera la definición de sadismo, uh-huh. Pero por las dudas se escandalizaba. Ante la sola mención de la palabra sádico. Para evitar ese escándalo, los Saicos decidieron llamarse así y no los sádicos. Hay una versión oficial... que siempre es la menos interesante, y es la que dice que la palabra psycho era un grito que indica que hay que... Esto es lo que dice la banda, uh-huh. No la versión oficial. Un grito que indica que hay que seguir con todo para adelante, es un grito de empuje que indica que hay que ir con todo de manera positiva y sin que nada nos detenga. Eso es ser un psycho. Es como, a ver, los viejos fans de Catupecu Machu recordarán esas pintadas, los grafitis en uh-huh. La calle que decían Catupecu Machu a morir. A morir, claro. Bueno, es eso, es la actitud psycho. Dice, ser psycho es ser alguien que no le tiene miedo a nada. Está bien. Un temerario. Uh-huh. En una entrevista que el guitarrista de los Saicos, Rolando Carpio, concedió en el año 2003, ya mucho tiempo después del apogeo de la banda, da una versión que es la que más nos gusta. Es más simpática. Es mucho más simpática. No sé si más interesante, pero es más simpática. Y dice que el nombre surge del nombre de los relojes Seiko, que durante los años 60 estaba muy de moda entre los jóvenes peruanos. Parece que para ser un tipo que estaba en la pomada había que tener un reloj Seiko. Y entonces ellos se pusieron los Seikos en homenaje a esos relojes. A nosotros nos gusta más muchísimo esta versión. Raramente la versión real es más interesante que la leyenda. Uh-huh. De todas maneras suena a que Rolando Carpio inventó eso también para salir del paso. La banda se formó, decíamos, en el año 64 con Erwin Flores, Pancho Guevara y César Castrillón. Son tres amigos del barrio de Lince que deciden formar una banda para componer sus propias canciones. Erwin Flores toca la guitarra y canta, Castrillón tocaría el bajo y Pancho Guevara la batería. Al poco tiempo se les une Rolando Carpio, el que mencionábamos recién, que era el que daba la explicación del nombre en primera guitarra. Tienen más nombre de banda de boleros, va, de integrantes de banda de boleros, sí, o ¿no? de conjunto tradicional. Erwin Flores y su trío romántico, ¿no? Claro. Rolando Carpio es nombre de bolerista, sí, definitivamente. Qué voz. Uh-huh. Sobre todo qué porte, cómo. Las señoras solteras bailaban mucho con los boleros de Rolando Carpio. Sí, claro. En los carnavales, carnavales de Lince, Rolando Carpio y sus gladiolos del dolor. Arrasaban, sí, seguramente. Todo parece indicar que los Seikos no habían escuchado jamás a las bandas de garage que por esa época surgían en Estados Unidos e Inglaterra. Es algo que nos llama la atención porque el sonido de los Seikos es un sonido netamente de garage. Ellos no, ellos eran fanáticos de los Beatles y de los Ventures, que por ahí tiene un sonido más garajero. Un sonido más garajero, pero no es. Bueno, y aquellos Beatles también tenían un sonido medio distorsionado, rapidito. Así es. Pero lo cierto es que esos son las dos bandas que ellos citan como su influencia más importante. Para el año 1965 fueron considerados como el grupo revelación por la prensa peruana. Y, de hecho, llegaron a tener su propio programa de televisión. Esto es algo extraño porque sobre los Seikos durante mucho tiempo no se supo mucho. Se habían creado muchas leyendas al respecto de los Seikos, siendo que había sido una banda muy popular, pero claro, durante muy poquito tiempo, uno o dos años. Y uno no se imagina cómo habrá sido el show de los Seikos en la Así televisión. Así se llamaba el programa. El show de los Seikos se llamaba el programa que tenía en la televisión nacional de Perú esta banda. No sé, tocarían, o sea, así en como vivo. Los Beatles tuvieron su propio programa de dibujitos animados, se podía ver el show de los Seikos. Yo no sé si dejaría que un hijo mío vea el show de los Seikos. Sí, no sé. Sobre todo por lo que cantaban estos muchachitos. Se separaron en el año 66, es decir, con apenas dos años de carrera, y habían grabado solamente simples, seis discos simples, en 45 RPM, esos discos que tenían un tema de un lado y un tema del otro. Y claro, esta repentina separación, esta separación en apenas dos años de carrera, fue lo que originó toda una serie de leyendas de por qué se separaron, de por qué la banda no tocó más. Según los miembros de la banda, otra vez volvemos a la versión oficial, se separaron para poder vivir vidas normales. Parece que formar parte de los Seikos le impedía a Castrillón, Flores, Carpio y Guevara desarrollar una vida normal. ¿Qué hacen cuando se separan? Castrillón y Flores se mudan a los Estados Unidos y siguen viviendo ahí hasta hoy, alejados de todo lo que tenga que ver con el rock peruano. Rolando Carpio, lamentablemente, se lo tengo que decir, una mala noticia, falleció en el año 2005. ¡No! Dos años después de develar el misterio del origen del nombre de la banda. Y yo creo que es por eso. Quizás sea por eso. Mientras que el baterista Pancho Guevara continúa viviendo en Lima. El baterista sigue haciendo su vida normal sin salir del país. Y seguramente cada tanto se sale a comprar algo al almacén y lo miran diciendo, yo te tenía de... Te vi en la tele a vos. ¿No eras el del show de cómo se llamaban estos muchachos? Y ahí Pancho Guevara sale corriendo, huye, y la gente saca fotos de Pancho Guevara corriendo y esas fotos son publicadas en los diarios sensacionalistas de Perú. Y juran en rueda de amigos que vieron a un integrante de los Seikos y le dicen de sus amigos que afloje con el alcohol, con el pisco, sobre todo. Claro, sí, estábamos hablando de Perú. Los 12 temas que habían grabado en estos 6 simples del año 64 al 66, de los años 64 al 66, fueron editados, o mejor dicho, reeditados por el sello español Electroharmonix en el año 2000 bajo el título de Wild Teen Punk from Perú. Yo compro. Veo un título así y me llevo del disco que sea. Es decir, punk salvaje adolescente desde el Perú, 1965. Uno es un joven español, sí. Revisando buscando un disco de los planetas en un local de Fnac, la cadena de disquerías Fnac de o España, en el Corte Inglés, por ejemplo. Y está buscando, por ejemplo, un disco de los planetas, como usted bien dijo. Y se encuentra con un disco que dice Wild Team Punk from Perú, 1965. Y a uno le hace un poco de ruido porque dice 1965, punk, Perú. Habiendo aclarado que el punk surgió en el año 77 en Londres, inventado por los Sex Pistols, uno lo primero que hace es llamarle la atención este título. Entonces, ¿qué hace? Lo compra y se encuentra con estos tipos de Perú cantando en español temas desaforados. En el año 2006, el sello peruano Recycled Records publica una nueva versión de este CD editado por el sello Electronomix, con algunos temas inéditos, dos temas inéditos, y con algunas pruebas de sonido, así como para rellenar, digamos, el CD. De cintas perdidas. Claro, cintas perdidas. Sí, todo mito que se precie debe incluir, claro, cintas perdidas. Grabaciones encontradas y todo lo demás. En el año 2006, el mismo año en el que sello peruano Recycled Records edita esta compilación de los 12 temas más las grabaciones encontradas de los Psychos, la municipalidad de Lince, el municipio de Lince, la ciudad natal de los Psychos, ¿qué hace? Los invita para una ceremonia oficial, mediante la cual se coloca una placa conmemorativa en la calle donde surgió la banda, ahí en la calle donde la banda daba sus primeros pasos, donde hacía sus ensayos, y ¿qué dice la placa? A la primer banda de punk rock del mundo. A ver si nos queda un poco claro. La municipalidad, es decir, el gobierno. Sí, sí. El gobierno, una institución estatal, reconoce a los Psychos como la primera banda punk del mundo y de la historia de la música en el año 1964 en Perú. Y los niños de Lince, entonces, cuando van al Arenero, ajá, juegan en la plaza los Psychos. Mire usted, qué cosa extraña debe ser. ¿Quién será el intendente de Lince? Yo lo quiero ser un hombre de gobierno porteño. Un hombre de cresta llevar, suponemos. Un hombre de alfiler de gancho en la oreja. Algún punk, ¿Será Patricia Pietrafesa, la intendente de Lince? Yo sé que los violadores, uh-huh, son muy populares en Perú. Bueno, de hecho, Piltrafa durante mucho tiempo estuvo viviendo en Perú, así que quizás tenga que... A lo mejor el mismo Piltrafa fue intendente... ¿El intendente de Lince, Piltrafa? Fue el concejal del municipio de Lince que presentó el proyecto para que los Psychos fueran reconocidos a través de una placa en la calle donde ensayaban estos muchachos como la primera banda punk de la historia. Y aparte uno piensa en una obra del gobierno, una decisión del Estado de homenajear a una banda que no solamente hacía punk, sino que tenía unas letras un tanto, me imagino, incómodas, uh-huh, para la sociedad peruana que ha convivido con, por ejemplo, Sendero Luminoso. Por ejemplo, claro. Lo que vamos a escuchar ahora es uno de los temas más conocidos de los Psychos, un tema que... Mire, es un hit. Es un hit. Cuando aquella vez... Esto no sé si contarlo. Sí, porque tiene que ver con el sentido de inoportunidad. Así es. ¿Se acuerdan que un 18 de marzo, si mal no recuerdo, 18 de marzo creo que fue, ¿no? Sí, el atentado en Atocha, en, sí, la estación de trenes de España, de Madrid, de Atocha. Por las dudas de solamente la inicial o las iniciales del hombre que, bueno, tomó esta decisión. Cuando hubo que dar la noticia en esta radio sobre aquel atentado, un conductor decidió ilustrar la noticia pasando esta canción. Las iniciales, quedamos, ¿las iniciales verdaderas o las iniciales de su seudónimo? O podríamos decir Rondumbo. Ah, Rondumbo, como dice el amigo Sims. Enrique Sims. Claro, bueno, entonces Rondumbo en su, sí, programa, en el Rondumbo Show, ajá, quizás se llamaba de otra manera en ese momento, decidió ilustrar su comentario al respecto del atentado al tren, a la estación de tren en Atocha, con esta canción llamada Demolición. Thank you. Demolición es el tema de los Psychos. Que... No es Pipo Chipolati, ¿no? Pipo Chipolati aún tiene no había nacido, o era un nene. Sí, sí, sí. Bueno, quizás este ya andaba... 65. 65. Era un nene. Bueno, era un niño Pipo Chipolati, pero este era Erwin Flores, el cantante y guitarrista de los Psychos, banda peruana reconocida oficialmente como la primera banda punk de la historia del rock. Un saludo al amigo Tom Lupo también. Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Lo que vendrá. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Son 6 segundos desordenados y las pastillas. Comiste de mí. La sociedad. la suciedad de un tiempo que no está. Y te ríes de la verdad que te comiste de mí. Lo que vendrá. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Lo que suena es Reverdecer, un disco que nos ha llegado, Maipú 555, Adentro de Adentro se llama el disco, y Reverdecer es la banda que tiene entre sus integrantes a Martín Méndez, quien supo ser el guitarrista de Los Caballeros de la Quema. ¿Cómo ha cambiado? Algo le habrá pasado, alguna experiencia habrá atravesado Martín Méndez que le ha hecho cambiar su rumbo musical. Sergio Berdinelli también en batería, Ricky Sanz Pansa en bajo, una especie de supergrupo de artistas que están en pleno viaje interior. Sí, evidentemente. Están levitando, es más, tocan mientras levitan. Sí, sí, sí, sí. El tema se llamaba Ancestros, ese era el tema que habíamos elegido de este disco. Un disco para meditar. Un disco que uno puede escuchar mientras medita, mientras hace yoga. Sí, enciende un saumerio. Se rocía con patchouli. Así es. Antes de este viaje trascendental sonaba Error Positivo, el disco se llama El Misterioso Asesinato de la Actriz Porno. Ah, ese también nos había llegado la semana pasada a Maipú 555. Y hay algo interesante, que tiene que ver con la tapa del misterioso asesinato de la actriz porno, uh-huh. que es que la modelo, sí. que salió en una bombachita atigrada. Epa. Sí, sí, fue modelo pero involuntaria. ¿Cómo? ¿La obligaron? ¿La obligaron a sacarse una foto en bombacha atigrada? No, simplemente no la avisaron. La exnovia de uno de los muchachos de la banda se enteró cuando se vio a sí misma en la tapa del disco. Sí, sí, seguramente buscando algún disco de los Psychos en alguna disquería de España. Sí. Y dijo, momento, esta bombachita tigrada la conozco. Me pertenece. Y esta soy yo. Uh-huh. Pero, estas son mis caderas. Sí, sí, reaccionó bien, le encantó. Ah. Igual yo no sé si es exnovia a partir de ese descubrimiento o ya era exnovia cuando le sacaron la foto. Error positivo, va a tocar el 1 de agosto en Bukowski Bar. Ahí está. Este programa se termina, programa que hicieron el señor Alejandro Caroso Carosella hoy, que tuvo una tarea encomiable. Le agradecemos muchísimo su muy buena predisposición. También agradecemos a Tito Cipollina, que también estuvo dando una mano desde la técnica. La señorita Carolina Vergallo en la producción, coordinación de aire, cámaras también, haciendo video y fotografía. El señor Julián Ellensweig en la conducción. Lo veo al padre Rosinski a punto de dar su sermón. Le damos la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo le va, Rossini? ¿Qué trae los cuatro fantásticos de hoy? Dos zambas, dos chacareras, dos artistas, uno por cada uno de esos géneros, un hombre y una mujer para respetar la cantidad. No trajimos uruguayos, que es otro cupo que se respeta en el programa. Así es. Pero eso es lo que hay, samba y chacarera, mucho folclore, porque somos dos. ¿Qué pasó? ¿Y Lamardo? No está ni Lamardo ni está el fantasma. Pregunto por Lamardo, porque a Camisa lo estoy viendo a través del vidrio. No está ni Lamardo ni está el fantasma, lo vamos a explicar luego para no perder el rating, la cantidad de puntos que eso seguramente nos va a brindar. Está muy bien, quédense entonces escuchando Los Cuatro Fantásticos después de las noticias. Leonardo Acevedo condujo este programa. No me iba sin que me anunciara el Ellensweig. Nos encontramos el próximo domingo a las 2 de la mañana en el programa número 19 de Lo Que Vendrá. Hasta entonces.